fracasado tantas veces, pero siempre lo intenté una y otra vez. Si me duele yo me aguanto, nunca me verás llorar. Sé que a otros hice daño, pero el que Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta es la sección, una de las favoritas. Nos salimos de las 20 mejores de la semana para hacerle una dedicación a alguien a distancia a través de este programa que, bueno, pues escucha en 6 países y a todo el mundo a través del internet. Pues tratando de acercarnos de alguna forma, pues tú nos escribes y nos dices, oye, yo le quiero dedicar a fulano de tal una canción y quiero que se escuche en 6 países, que se escuche en todo el mundo, en todos lados, que yo a esta persona la quiero mucho, que esta persona me rompió el corazón, que esta persona la recuerdo, que hace mucho que no la veo, lo que ustedes quieran. Cualquier pretexto es bueno para dedicar una canción, más si me cuentan toda una historia, porque todos nosotros tenemos un soundtrack, así como en las películas de nuestra vida, y hay determinadas canciones que marcan determinados tiempos de nuestra vida. ¿Cómo no? Claro que sí, la canción con la que se casaron, la que estaba de moda cuando tuvieron a su hijo, cuando, no sé, la que sea, ¿no? Y esto lo mandan de Guaymas, Fabiola, dice, quiero que me dediquen una canción, la de Maná, como diablos, dice. De verdad, se la quiero dedicar a un amigo que llegó a ser más que eso. Creo que es el amor de mi vida. Empezó en realidad como un juego, pero en verdad lo amo, llegué a amarlo demasiado. Jamás lo olvidaré. No podemos estar juntos por culpa de su trabajo, pero aún así, siempre lo amaré. Y por eso le dedico esa canción. ¿Cómo diablos fue que se metió cuando yo nunca me enamoraba? Este tipo me robó el corazón. Es todo. Muy bueno tu programa. Muchísimas gracias. Besos. Atentamente, Cajita. Así es como él me decía. Fabiola, de Guaymas. Un puerto, una ciudad muy bonita ahí enfrente del mar, un puerto bellísimo, Guaymas, para los que nos escuchan internacionalmente, métanse al Google Maps o algo así, busquen Guaymas, de verdad, les va a gustar mucho y visítenlo porque está muy, muy, muy suave. Ok, vamos con esto para Fabiola, que está precisamente ahí en Guaymas y que escucha el Top 20 de Monitor Latino. Esto es Como Diablos, Maná. Quedé ahogado entre tus muslos y tu dañado cuando te fuiste con él. Quedé tan solo que he perdido la razón. Caí en tu fuego y está quemando el corazón. ¿Cómo diablos te me metiste? Me está estallando el corazón. Canción de los clásicos, yo creo, de Maná, Como Diablos, aquí en el Top 20 de Monitor Latino, el show número 94. Yo soy Omar Dávila y yo los llevo por esta travesía de éxitos hasta llegar al lugar número 1 de la semana. Quédense conmigo.